viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Él me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, que yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Manuel Cervantes y su tributo a la música colombiana en México. En México. ¡Ay! Cumbia colombiana y ahora mexicana. Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo porque me ha dejado muy buena. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, no, que yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, que yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ahora sí, por favor, que toda la gente levante sus manitas arriba y las palmas y dice así. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.